como medio de expresión. Así como podían existir otras weas, ¿cachai? Pero esta wea era un medio de propaganda, ¿cachai? De expresión de rayados particularmente. Bueno, y yo le conté a este cabro más o menos todo lo que es el muralismo. Y este loco me gustó un poquito porque por el asunto de la historia del mural. Y no sé, pues, empezar con eso. Primero, empezarles contando de que nosotros nacimos por la necesidad de crear una iconografía propia de la gente, pero que respondiera a igual a un proyecto de libertad y de construcción popular. Entonces, en ese sentido, se empezó a desarrollar una nueva forma de pintar, una nueva forma de recuperar la muralla. Recuerda la moneda que la... No sé si me escuchan bien aquí o... Aquí está dando la pata. Ahí sí. No, pero... Bueno, y lo que estaba contando. La necesidad de crear un nuevo tipo de iconografía popular que, en definitiva, si bien aquí en Chile había existido, en los años 70, con las diferentes grupos muralistas que fueron naciendo al calor de los planteamientos políticos de ciertos sectores, esa tradición se perdió un poco con la dictadura y después con la llegada de la democracia, las operaciones de la concerta para matar a todos los grupos subversivos. Entonces eso se fue perdiendo. Y eso también, continuamente lo hará el compañero aquí, un poco más de la historia, pero básicamente eso, entender de que la muralla, ¿cachai? Es una weá que nosotros transita, ¿cachai? Vivió y ve y está ahí. Entender de que esa muralla que está pintada de cualquier color que esté, antes de eso hubo un mural. Antes de eso hubieron locos, ¿cachai? De que tuvieron que una noche juntarse en una camioneta, dos locos con fierro en cada esquina, y un loco venía atrasada y otro loco pintaba. Esa es la historia que nos dejó el muralismo aquí en Chile. Como de repente algunos compañeros de la PRP tenían que soslayar de repente las fuerzas de seguridad, los militares, ¿cachai? Como tenían que, hacer un sinfín de peripecias, ¿cachai? Para poder hacer un poco lo mismo. Y nosotros igual creemos, ¿cachai? De que el graffiti, ¿cachai? Igual recupera un poco eso. Pero en definitiva, lo más importante, creo yo, es recordar la historia. Es recordar la historia del mural, porque ustedes son los que viven. Pero más allá de pintar y llegar y pintar, recordar la historia del mural, y no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Cómo los diferentes procesos políticos sociales fueron marcando ciertas tendencias iconográficas. Como que en Chile, ¿sí? La gente hacía propios murales de la PRP. O de repente ciertos sectores se sentían identificados con ciertos modos. Eso es práctica, es más o menos el trabajo que nosotros hacemos en la unidad moralista, el aula, que nace en el 2004, con esa proyección. Con el tiempo fuimos primero extrayendo algunos tipos de grabados prehispánicos, algunos tipos de trazos de la PRP, grueso, pero al fin y al cabo adquiriendo una forma propia de pintar. Pero en definitiva también recordando esa cultura. Que es la historia que rodea a los murales. Y así, entre cada mural que fuimos pintando, entre cada población que nos fuimos insertando, entre cada, no sé, a sectores populares que fuimos acercándonos, fuimos conociendo un poco más. Fuimos conociendo, las situaciones que les plantea adelante, por ejemplo. Y básicamente, nosotros, eso es lo que vivimos ahora, hoy día. Que este taller, ¿cachai? Deje un poco en claro, ¿cachai? De que nosotros, la ULE, ¿por qué vinimos? ¿Y por qué vinimos aquí? Y bueno, y eso es porque, en definitiva, lo que les contamos. La construcción, ¿cachai? De un nuevo referente en los sectores populares. Un referente iconográfico. Y la construcción, mediante eso, la construcción de poder popular. Que es lo que nosotros planteamos. Y como para a llegar un poco más a la historia, ¿sí? Ahora el compañero aquí nos va a mostrar un poco del muralismo a nivel local, a nivel nacional, y posteriormente el cartel igual se fue dando de manera importante a nivel internacional, China, Cuba, los procesos políticos que vivieron ciertos sectores en el globo. No sé si es que la ayuda. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Rodrigo, también soy de Concepción y también soy parte de la muralista, de la unidad muralista Ernesto Miranda de la base de Concepción. Bueno, mi compañero ya hizo una introducción súper buena y antes que nada me gustaría pedirle disculpas porque tenemos un PowerPoint que lo ocupamos para hacer talleres en las poblas y por un problema de cosas del sistema acá, el computador en Macintosh, entonces no leí Windows, no pude abrirlo. Pero igual tenemos las fotos que nos van a ayudar. Ahí en la pantalla se ve lo que es un afiche del constructivismo ruso. El constructivismo ruso era una tendencia artística en la que los artistas rusos, previo a la Revolución Rusa, se dieron cuenta que tenían que dejar de hacer arte por arte y vincular el arte a las tendencias que exigía el pueblo, las tendencias que exigía cierto proyecto en el que ellos mismos eran partícipes. Por lo menos en ese cartel se ve una mujer con una expresión bien gráfica gritando. Lo más seguro que haya dicho, no sé, por revolución o algo por el estilo. ¿Tan ruso? Entonces, eran carteles explícitos de personas, carteles simples para que la gente lo entendiera, para que la gente del campo lo entendiera, el obrero. Cosas simples, de lo simple a lo concreto. Más que nada, eran carteles que llamaban a la gente a organizarse y a pasar ya a la ofensiva de... con los partidos que estaban en ese tiempo y eran los referentes políticos, los bolcheviques y todo eso. Bueno. Después de eso, voy a buscar la foto. Aquí hay una foto de lo que fue el realismo socialista, que se dio posterior a la Revolución Rusa, después del año 1917. Es como una evolución ya más potente de lo que fue el ¿cómo se llama? El proceso revolucionario. O sea, sí, el Partido Obrero, ya, el Partido Comunista Ruso, ya tenía más el control de toda la URSS y dictaminó que todos los artistas tenían que desarrollar proyectos artísticos, gráficos o escultura, lo que fuera, en razón al proceso que se estaba viviendo. Por lo general, los afiches y todo ese tipo de expresiones lo que hacían era resaltar lo que era la olla y el martillo, los hombres musculosos, el superhombre del socialismo, la mujer ayudando al hombre a sostener la labor, qué sé yo. Todas esas cosas que igualaban el género, igualaban las condiciones sociales que se vivían. Luego de eso, hay fotos, por ejemplo, en que aparece Stalin, que vino poco posterior. A Stalin siempre tenía que ir en la franja de la ficha, arriba del pueblo y el pueblo abajo mirándolo, o apuntándolo, o observándolo. Siempre tenía que estar Stalin arriba del pueblo, como el cabecilla de todo el proceso, como el gran referente de todo. En este cartel podemos observar las miles de culturas que existían en Rusia en ese tiempo. Y arriba siempre Stalin. Stalin y una bandera roja. Aquí también el poder militar, el ejército rojo, las mujeres marchando, el pueblo marchando. El pueblo marchando y Stalin siempre con la cabeza al frente, delante del pueblo. Después de eso, tenemos lo que fue la propaganda china. Escucha, no hay ni una foto de Mao, pero es lo mismo que Stalin en Rusia. Mao arriba, bien gordito, porque según los chinos, el rojo y la gente gordita era que el socialismo era abundante, que no se pasaba hambre, que la gente no tenía frío, que todo era bueno.